Desde el oeste pampeano, PCR, periodismo con retumbe, sale los martes por la miércoles radio web. Retransmiten en Santa Rosa, Radio Nacional Santa Rosa, AM730 y FM95.9, Radio Kermés 106.1, en Algarrobo del Águila, Radio Municipal, Algarrobo del Águila 88.3, en La Ahumada, Radio Municipal La Ahumada 99.9, en Victorica, FM Digital, Victorica 100.9, en Santa Isabel, FM Sol 97.3, en 25 de Mayo, AM 900, Radio Municipal 25 de Mayo, y en Telén, FM Latidos 98.3. Muy buenas tardes. Aquí estamos en PCR. Parecía que nos quedaba lejos el 5 de octubre, pero el 5 de octubre es hoy y estamos acá desde el oeste de La Pampa haciendo PCR, periodismo con retumbe. Quien les habla, Lucy Miner. Estamos con Cristian Acuña. Buenas tardes, Cristian. Hola, ¿qué tal, Lucy? Así es, 5 de octubre, Día del Camino. Estamos en vivo largando nuestro primer programa PCR, como decías vos, periodismo con retumbe, con este nombre que está muy asociado a lo que es la pandemia, pero bueno, le buscamos que las siglas dijeran otra cosa y hacer referencia a esta iniciativa de hacer periodismo desde el oeste de La Pampa, y más que nada que lo que queremos hacer es que esto retumbe, que se escuche en varias partes, y para eso estamos saliendo en vivo en varias emisoras. Son 8, Lucy, las emisoras que nos acompañan y que nos reproducen nuestro programa. Estamos saliendo en vivo en La Ahumada, en Santa Isabel, Algarrobo del Águila, 25 de Mayo, Telen, Victorica, Santa Rosa y Toay. Así es, para toda La Pampa, desde la miércoles Radio Web, acá en la localidad de Victorica. El objetivo de nuestro programa, además de acompañarlos, es mostrarle lo que pasa en el oeste. Para esto contaremos con la colaboración de Jesús Fernández, que no es solo un conocedor de la zona, sino también un defensor de los derechos de los oesteños. En PCR, además, vamos a contar con el Minuto Infohuella, un segmento con los títulos del primer diario digital del oeste pampeano. Vamos a tener de todo en el transcurso del programa y también se van a ir sumando nuevas iniciativas. Vamos a tener informativos, así como el Minuto Infohuella. Tenemos otra sección que se llama Cosas que Pasan, cosas que suceden desde lo periodístico a nivel nacional, provincial y también local. También vamos a tener, no lo vamos a anunciar ahora quizá, pero sí un segmento de psicología. Es algo que pretendemos sumar también al programa para interactuar también con nuestros oyentes. Y mucha música. La idea es que se puedan comunicar con el programa y pedirnos algún tema o también algún tema para tratar o alguna noticia que cubrir. Para comunicarse con nosotros tienen que mandar un WhatsApp al 295-446-8403 y nos dejan su mensajito, los intereses que ustedes tengan. Algunos temitas seleccionamos nosotros, pero ustedes también pueden participar y así nos acompañamos mutuamente. Así es, Lucy, vamos a arrancar con un tema para romper el hielo, quema el celo, un tema de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que hace unos días atrás el Indio Solari lo dio a conocer a través de la web, un tema inédito que había quedado de un disco, lo habían sacado de ese disco, lo habían excluido y ahora volvió y lo escuchamos aquí. Suena entonces en PCR, quema el celo, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. We'll be right back. bailando al compás de sus caderas y su velocidad. Su animalito en secreto estalló, se quedó muy caliente de tanto agonizar. Quema el celo, frenética, nena blanca, y el diablo puede mejorar su amor. La tipa sabe que huele bien, su animalito en secreto estalló, se quedó muy caliente de tanto agonizar. Así pasaban Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, esta banda que se disolvió, pero bueno, como decíamos, encontraron este tema en el baúl de los temas abandonados, un tema que quedó excluido de un disco, reapareció, Quema el celo, y días atrás lo presentó el Indio Solari en redes sociales y tuvo mucha repercusión, Lucy, este tema. ¿Está bueno o no? La verdad que está muy bueno, y sobre todo para romper el hielo como hicimos hace instantes. Vamos a aprovechar para saludar a Nadia Villegas, directora de Radio Nacional, que hoy está cumpliendo años. Radio Nacional es una de las 8 emisoras que nos está retransmitiendo. Nosotros estamos saliendo desde la localidad de Victorica por la Miércoles Radio Web en este primer programa de PCR. Así es, estamos saliendo en AM Nacional Santa Rosa y también en AM 25 de Mayo, esta radio municipal en 25 de Mayo. Mandamos un saludo para todos los oyentes de 25 de Mayo. Bueno, también en FMs de La Ahumada, de Algarrobo del Águila, de Santa Isabel, allí estamos en FM Sol, en FM Latidos, en Telén y en Radio Kermés Santa Rosa y, como decíamos, en Radio Nacional, que es AM y FM. Tenemos un espectro muy muy grande de llegada a través de las radios y vamos a mandarle un saludo para toda esa gente que anda en la ruta, que es mucha, el oyente rutero le llamo yo. Claro, Cristian, sobre todo la gente que anda en la ruta. Si bien los pampeanos nos escuchan porque es muy de la radio el pampeano, ¿viste? Es muy de la radio. El que va en la ruta, le hacemos un rato de compañía también. Pueden mandarnos mensajitos de WhatsApp y pedirnos algún tema, contarnos cómo va el tránsito. Si tienen copiloto, si no, por favor, tengan cuidado. Pueden mandarnos un mensajito al 295-446-8403. Hoy, casualmente, es el Día del Camino. Así que aquellos que van por la ruta, feliz día y mucho cuidado. Que disfruten el camino y que disfruten que hoy no se cayó WhatsApp, Instagram ni ninguna otra red social. Se cayeron las redes sociales y llovieron los memes, ¿no? Que 7 horas... sin redes sociales fue como una desintoxicación plena. Así es, para muchos se les terminó el mundo, pero bueno, para otros empezaba un mundo real, un mundo cara a cara. Algunos conocieron a su familia el día de ayer. Yo creo que sí, que más de uno conoció al vecino, o empezó a ver que tenía un perro, una mascota, empezó a ver el patio, no sé, un montón de cosas que se podían hacer. Había personas que parecía que, no sé, que se les había cortado la luz y que no podían hacer más nada. Bueno, convengamos que las redes sociales bien utilizadas sirven para trabajar, no solamente para pasar el tiempo, ¿no? Y bueno, algunos la pasaron mal porque se les complicó por ese lado. Cosas que pasan con la tecnología, a veces la tecnología nos juega en contra y hay que rebuscársela. Y volvimos a la antigüedad, a los mensajitos comunes y corrientes, ¿no? A los mensajes de texto comunes que caían en una notificación que parecía un ruido raro en el celular. Y decir, ¿qué me llegó? ¿Qué es esta notificación? Bueno, era un mensaje. Incluso por la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp, colapsaron otras redes, por ejemplo, por Telegram, que no podía usar, estaba saturado, estaban saturadas todas las otras opciones también. Así que bueno, un día libre de redes sociales. Hay que destacar que fue a nivel mundial y bueno, esto produjo sí un colapso en todo el planeta. Hablando de mensajitos, mandamos un saludo a los estudiantes de territorio que nos están escuchando. Un saludo enorme a los compañeros de la licenciatura en comunicación social de la ULPAM en general, pero sobre todo a los de territorio en sus diferentes sedes, en Nacha, en Macachín, en Relicó y acá la vecina localidad de Telén. Así es, nos están escuchando y también queremos contarles que en PCR, tanto Lucy como yo, estamos ustedes estudiando la carrera de comunicación y mucho de lo que le estamos poniendo a este programa lo aprendimos en el transcurso de la carrera y es más, vamos a encontrarnos con algunas piezas de audios, de trabajos prácticos que hemos hecho, como el radioteatro que vamos a compartir después de la pausa. Es un radioteatro sobre el robo, el mega robo tragicómico, entre comillas, que ocurrió en Telén hace unos años atrás cuando fueron a robar un banco de crédito rural que había cerrado sus puertas en 1920, allá en los tiempos de la fundación del pueblo. Este grupo comando se equivocó, creo yo, de pueblo y de banco también. Primero de pueblo y después de banco y viceversa. Y obviamente que tuvo muchas repercusiones a nivel nacional este hecho, pero con el tiempo fue recordado como algo casi humorístico. Y hace muy poco salió una novela sobre el tema. La verdad que es un tema muy interesante porque fue un robo de película, ¿no? En ese momento calculo que la gente no se lo habrá tomado a broma, pero hoy es como una anécdota simpática, si se quiere. Con este material, los estudiantes de la licenciatura en comunicación hicieron una dramatización que en minutos les vamos a estar mostrando. Esperemos que les guste tanto como a nosotros. Así es. Lucy, vamos con algo de información, algo que ha ocurrido en estos días, entre ayer y hoy, y lo hacemos a través del Minuto Info Huella. En tu radio, el Minuto Info Huella. Policiales. En Victorica, robó un auto y lo abandonó a las orillas del casco urbano. Un hombre oriundo de Santa Rosa y con antecedentes judiciales robó un auto el sábado y lo dejó abandonado. Según fuentes policiales, sacó pertenencias del vehículo y hasta le ocasionó un daño mecánico para que el rodado deje de funcionar. En diálogo con Infohuella, Eduardo Díaz Correa, jefe de la departamental Victorica, confirmó el resultado de la investigación. En el día de la fecha, a raíz de averiguaciones realizadas por personal de la Comisaría Departamental de Victorica, realizamos un allanamiento en una vivienda ubicada en calle 22 bis entre 1 y 3 de esta localidad, donde se tenía conocimiento que había una persona masculina mayor de edad, oriunda de la ciudad de Santa Rosa, la cual tenía antecedentes judiciales desfavorables y la cual tenía vinculación directa con el hecho delictivo ocurrido el día domingo próximo pasado a primeras horas, donde de la vía pública sustrajeron un automotor marca Fiat Cubo, el cual estaba estacionado en calle 13 entre 20 y 22 frente al domicilio de la propietaria. El rodado mencionado fue encontrado en estado de abandono y presentaba varios daños, lo que impidió la circulación del mismo. Daños que fueron provocados posterior a la sustracción. En el lugar del allanamiento se procedió al secuestro con varios elementos, los cuales habían estado en el interior del rodado y los cuales fueron reconocidos posterior por la damnificada como de su propiedad. Acorde a lo dispuesto por el fiscal de turno, se procedió con la detención de la persona involucrada y trasladada a sede policial, donde fue notificado, detenido, comunicado y quedó

le di mi vida a las canciones y no me arrepiento. Los recuerdos que hacen mal quieren de mí lo que yo ya no puedo. La la la la, la la la la. Regresamos después de este temita musical, Estelares con Melancolía, y ahora un nuevo segmento en nuestro programa, Cosas que Pasan. Así es un nuevo segmento que esperamos poder repetirlo en el transcurso de los programas. Vamos a salir todos los martes y después también vamos a dar detallado nuevamente las emisoras por las que nos podés escuchar a través de la radio y también a través de la web. Les contamos que quienes se conecten a InfoHuella tienen abajo el reproductor, le ponen play y allí sale andando. La sección Cosas que Pasan, vamos a intentar aquí reflejar muchas veces algo que nos ocurre bastante seguido, que es cómo los medios hegemónicos tocan o hacen referencia a temas locales o provinciales, y muchas veces hay como un desfasaje allí entre la realidad, entre lo que quieren decir y entre lo que realmente es. Le agradecemos en este segmento la participación de Jorge Fernández de el programa Así se habla, aquí por FM Victorica Digital, que se transmite allí el programa durante la mañana y también en horas de la tarde. Y Jorge Fernández entrevistó a Miki Villagra, uno de las voces que vamos a escuchar en Cosas que Pasan. En tu radio, PCR, periodismo con retumbe, desde el oeste pampeano. Cosas que pasan. Claro. Vamos al siguiente, Miguel Ángel Villagra. Miguel Ángel. ¿Quién es Miguel Ángel Villagra? Mira, estamos conociendo un montón de gente nueva. Es director general de Recursos Humanos del Senado, también militante de la Cámpora, etcétera. Mira lo que tiene en sus ingresos. Este es su caso. Y comenzó el 2020 con 628.963 pesos. Claro. Y terminó con 2.323.610 pesos. En un año. Aumentó 3 veces y medio su patrimonio. ¿Y qué lo explica? ¿Su salario? No justifica con su salario, no tienen empresa, son personas que viven únicamente de su salario del Estado, de trabajar en el Senado. Pues si vos me decís, tengo una empresa, bueno, puede recibir ingresos de ahí. O tiene bienes que alquila, bueno. No. Miki, vimos o andaba circulando por las redes hace unos días un video en el programa, creo que de Majul, que hablaban, bueno, justamente de tu patrimonio y de cuánto, según ellos, había crecido en poco tiempo. ¿Qué tenés para decir al respecto? Mirá, lo que a mí, lo que uno percibe cuando ve esas cuestiones, a veces le tocan muy de lejos, ¿no? Porque son medios nacionales. Y a mí no me sorprende las injurias, las mentiras por ahí que se dijeron, porque fueron muy inexactos todos los datos que dijeron. Y yo también me quería tomar el atrevimiento de acá comentarte un par de cosas. Yo no ingresé con ese patrimonio, ingresé con un patrimonio mayor. Es tan especificado que aproximadamente 2/3 de mi patrimonio son por mi estudio jurídico, mi actividad profesional. Yo desde hace 6-7 años tengo un estudio jurídico en Santa Rosa. No mencionaron en ningún momento. No lo mencionaron, lo omitieron y además dijeron datos inexactos, porque termino con la idea. Mi estudio está hace 6-7 años, está en Falucho 693, esquina Don Bosco, Santa Rosa. Nunca se cerró, ni tampoco pienso cerrarlo. Siempre remarqué de que uno como militante político se desempeña circunstancialmente en la función pública, por eso es tan importante tener otra salida laboral, y eso nunca dejó de trabajarse. En el 2015, cuando Mauricio Macri fue electo democráticamente por el pueblo, Uno presentó la renuncia porque entendía de que no tenía nada que hacer ahí. Uno respetaba la elección del pueblo, respetaba los equipos de trabajo que se iban a armar, y uno no estaba, no tenía la voluntad de seguir en ese esquema. Y como funcionario presenté la renuncia y me dediqué a lo privado, como lo sigo haciendo desde otro lugar, ¿no? Y asimismo, el patrimonio que a mí me remarcaron que tenía, el patrimonio total, tampoco es exacto, y voy a decir la verdad, es mucho mayor que el que mencionaron. Y está todo denunciado en una declaración jurada. Lo que ocurre es que hay veces que hay operaciones inmobiliarias en donde, si no está la escrituración, figura para la próxima declaración jurada. Entonces no se toma como tal. Inicio de espacio publicitario. Infohuella.com.ar, el primer diario digital del oeste de La Pampa. Envíanos tu noticia por WhatsApp 02954-468403. La seguridad vial depende de todos. Adoptar medidas de seguridad cuando circulamos en la vía pública nos ayuda a cuidarte y cuidar de los demás. En los puestos móviles y en los camineros policiales se amplían las medidas de prevención y control con el propósito de reducir riesgos y evitar siniestros viales. En cada uno de ellos se encuentra personal capacitado para asistir, informar y acompañar a quienes circulan, brindando recomendaciones que hacen al bienestar común. Ministerio de Seguridad, Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. TecnoWifi te lleva acceso a internet a tu casa, campo o empresa. Te ofrecemos navegación ilimitada, soporte y monitoreo, presupuestos personalizados y sin costo. Contactanos y contratá el servicio acorde a tus necesidades. Consultanos al 02954-1553-8543 o por mail a administracion@tecnowifi.com.ar. Encontranos también en Facebook o Instagram. TecnoWifi, conectándonos con el mundo. En tu radio, PCR, periodismo con retumbe, desde el oeste pampeano. Si pensás que a las palabras se las llevó el viento, si crees que los colores inventados aún no aparecieron, si sospechás que los que ofrecen de verdad su corazón están en algún lugar, bienvenidos a la Miércoles Radio Web. Seguimos en la Miércoles Radio Web en PCR Periodismo con Retumbe. Ahora vamos con un informe que a la vez es una buena noticia. El lonco de la comunidad Ranquel, Daniel Cabral, volverá a las aulas. Así es, Daniel Cabral se jubiló, tiene 81 años, pero siempre estuvo dando clases, enseñando y transmitiendo sus raíces. Él nació allí en Emilio Mitre, entre La Pastoril y Telén, entre La Pastoril y Santa Isabel. Quien va por la ruta 10 puede ver la entrada de Emilio Mitre, allí donde muchas comunidades ranqueles, algunas hasta el día de hoy, siguen viviendo allí. Daniel Cabral no solo aprendió las artesanías de la cultura ranquel, sino que siempre llevó consigo la lengua ranquel, y cada vez que pudo la transmitió. Siempre visita escuelas, y en esta oportunidad lo que está pidiendo él es volver a las aulas para tener ese contacto con los alumnos y poder seguir transmitiendo la lengua ranquel. Así que vamos a escuchar este informe donde tenemos a Claudia Farías, que también es ranquel de aquí de Santa Isabel, de la zona, y junto a Daniel Cabral nos cuentan esta buena noticia. Soledad sobre ruina, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, cinco siglos igual. Ay, Mari, mi nombre es Claudia Farías, lonco de la comunidad Nehuenche del pueblo Ranquel y representante indígena ante el Consejo de la Origen Provincial. Acercándonos a lo que sería el 11 de octubre, último día de libertad del aborigen americano, Quería informarle que se ha hecho una presentación ante las representantes indígenas del Consejo del Aborigen Provincial, que tiene que ver con una posición que han tomado 4 de 6 jurados que estaban a cargo de la elección de los referentes idóneos que ocuparían los cargos dentro de la modalidad de educación intercultural bilingüe para poder divulgar la cultura y la identidad ranquel en la provincia de La Pampa. Cuerpo con minera, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras aulas que tocan el cielo. O están cerca del sol, o están cerca del sol. Lo que solicitó el Quimché Daniel Cabral fue que se lo tuviera en cuenta, que él quería ocupar nuevamente su cargo como divulgador de nuestra cultura y nuestra identidad, de nuestra lengua indígena, la cual la aprendió de forma natural de su abuela, y que desde que tuvo la oportunidad ha transmitido en diferentes escuelas, ha tenido reconocimientos provinciales e interprovinciales. Entonces, lo que él solicita es poder ocupar ese cargo en la educación intercultural bilingüe, coordinando y integrando lo que sería la mesa de trabajo y consulta previa, libre e informada de educación intercultural bilingüe para poder llevar adelante todo lo que tiene que ver con las culturas originarias, tanto de las culturas originarias del pueblo ranquel. Y esta mesa de educación intercultural bilingüe estaría integrada por otros pueblos, los cuales también necesitan poder divulgar su historia, su cultura y su identidad. Lealtad sobre tumbas, piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Esto más que nada sería el pedido que hace Daniel Cabral ante el Estado provincial, porque lo que se hizo fue en un momento que él se jubiló, dejarlo de lado de lo que sería la educación intercultural bilingüe. A lo que él hace el reclamo que los pueblos indígenas no descartamos a nuestros ancianos, sino toman mayor valor porque son ellos la fuente del conocimiento ancestral de nuestras culturas. Creo que es una nota importantísima que debe estar haciendo una reflexión con antesala a lo que sería el último día de libertad del aborigen americano, que es el 11 de octubre. Daniel Cabral tiene 81 años, nació el 20 de agosto de 1940 en Emilio Mitre. Allí aprendió el chedungún, el idioma de los ancestros. Lo aprendió desde muy niño, lo conservó y lo llevó siempre en su lengua materna. Y hoy, en esa lengua materna, nos cuenta aquí el orgullo para él de poder seguir enseñando a las nuevas generaciones el chedungún. Acún Huchalepan, colonia Emilio Mitre, en 1940, 20 de agosto, 81 años. Unen dungun, maná mon, mona impiuke lemay, chaliutun, mañun chaltun. Final, leyenda perdida, 5 siglos.

mar murió el pehuen por la ambición de aquel que se niega a entender que es nuestro hermano también. Mi abuelo me llevó sembrémoslo después. ¡Hey! Tiñe epicula son uno, dos y tres. Meli que chucayú son cuatro, cinco, seis. Llegué por allá siete, ocho, nueve. Y para terminar diez pehuenes nace. Bueno, seguimos en PSR, casi que se nos está terminando el programa, Lucian, como no lo puedas creer, pasó casi volando toda la primera programación. Hemos presentado algunos segmentos, algunos informes, y tenemos el radioteatro, que es algo que hicimos también en la carrera de comunicación en Radio 2, y lo queremos presentar aquí. Un radioteatro que, bueno, es un formato rescatado, si se puede decir. Muy, muy interesante. Presentamos entonces el Asalto a Telén con sus participantes, actores, Leticia Maltempo, Diana Azaro, Cristian Acuña y la colaboración de Gino Carabajal. Así es, un radioteatro que es casi, lo vamos a decir antes, es casi tragicómico. Primero lo que ocurrió allí y después también cómo está contado. Hay algo de humor en el radioteatro y estuvo muy lindo porque lo disfrutamos mucho cuando lo hicimos y contamos con la participación, como decías Lucy, de Gino, quien se sumó a esta apuesta y le agradecemos mucho también a la profe Mónica Molina, profe de la cátedra de radio, quien también hizo su aporte y su colaboración para que pudiéramos llegar a este radioteatro, que después fue compartido en las radios de Telén, en FM Latidos, y también en Radio Kermés, cuando presentaron el libro Asalto en Telén, allí estuvo presente también el radioteatro, así que aquí lo volvemos a compartir. Telén es uno de esos lugares en donde todo el mundo se conoce. Esa mañana el sol brillaba desde temprano en la pequeña localidad pampeana, pero todo cambiaría de repente. Una visita inesperada sorprende a las empleadas del Museo Municipal y por unos minutos la ficción supera la realidad. Muy pero muy buenos días, queridos oyentes, la 98.3 FM Latidos. Bienvenidos, gente linda de aquí de Telén.

qué sé yo, pueden... Hay cosas siempre para modificar y aprender, pero uno está siempre dispuesto y haciendo el trabajo con la mejor onda. Así es, le vamos a contar a la audiencia que Lucy está todas las mañanas en Luantoro, en Radio Municipal Luantoro. Sí, estoy ahí en la 100.3 con La Mañana de la 100.3, es el noticiero de la localidad. Aprovecho y mando un saludo enorme a mi gente de Luantoro, que también nos están escuchando a través de la Miércoles y de Radio Nacional. Sí, con respecto a Radio Nacional, Lucy, algo que dijiste en el principio, esto de que nos quedaba lejos el 5 de octubre y el 5 de octubre llegó, me pasó algo muy muy curioso con Naya, que es la directora de Radio Nacional, que ayer, cuando estábamos con todos los preparativos, que además habían caído las redes y todo, Naya me dice, y Cristian, me dice, ¿salimos mañana? Y ahí me agarró como un cosquilleo de decirle sí, no, sí. Y bueno, no solo que le confirmé, y después me dio cosa cuando me dice, ¿tenés un banner, un flyer, algo para compartir? Y ahí yo dije, ya estamos. Bueno, nuestro proyecto se empezaba a hacer realidad en el día de ayer y sí, da nervios, pero bueno, tenemos mucha gente que nos acompaña, ¿no? Nuestros compañeros de estudio, quienes ya mostramos su trabajo, también la gente de nuestras localidades y aquellos que nos escuchan desde otras localidades vecinas. Así es, para todos los estudiantes de la carrera de la licenciatura en comunicación que nos están siguiendo en la Universidad Nacional de La Pampa, también los invitamos a aquellos con quienes quizás no tenemos un diálogo o más fluido, que tengan producciones y las quieran reproducir aquí en PCR, bienvenidas, porque estamos haciendo eso, estamos llenando el programa con nuevos segmentos, con nuevas ideas y con este abanico de propuestas e iniciativas que empezaron a surgir. También vamos a sumar a Elsa Escobedo, que es una psicóloga de aquí de la localidad de Victorica, nacida en Telén, muy reconocida en la zona. Ella va a estar haciendo sus aportes desde su materia y vamos a estar consultando muchos temas. Muchas de ellas son problemáticas cotidianas que frecuentamos todos los mortales que andamos en este planeta, y vamos a poder con ella, con Elsa, tratar de hacer un ida y vuelta con los oyentes y también con nosotros, Lucy. La verdad que con nosotros tiene como para entretenerse, Elsa. Lo interesante es el papel que han cumplido los psicólogos, sobre todo durante todo este tiempo de pandemia. Han tenido un rol muy, muy importante. Y está bueno hablar de ciertos temas que por ahí en los medios de comunicación no se tocan mucho y que la verdad la gente tiene mucha curiosidad, algunas consultas. También pueden participar desde ese lugar, haciendo preguntas a Elsa cuando la tengan acá en el piso. Más o menos esto es lo que va a hacer PCR, mostrándoles un poquito también de lo que se viene más adelante. Así es, de a poco, si bien ya teníamos una estructura de lo que iba a ser el programa, de la idea general y el objetivo, se están sumando nuevas propuestas y todo eso también ocurre casi en vivo, porque recién hicimos la pausa y nos encontramos con unos mensajitos y la verdad que nos alienta mucho a seguir con el programa para reencontrarnos el próximo martes con mucho más contenido aquí en PCR, Periodismo con Retumbe. Uno de los objetivos era hacer el programa desde el oeste de La Pampa y está saliendo así como en 8 emisoras, también está saliendo en Radio Nacional, que tenemos que agradecer, porque Nadia Villegas, que es la directora, si algo le interesó en su momento es que se pudiera hacer un programa desde el oeste y que se pudiera también, que pudiera salir en vivo o retransmitir a través de Radio Nacional Santa Rosa. Inicio de espacio publicitario. Infohuella.com.ar, el primer diario digital del oeste de La Pampa. Envíanos tu noticia por WhatsApp 02954-468403.